Yeah, yeah, yeah. Que voy con el linton más. La mente rezando el sky. Yeah, yeah. El LPS, you know. Wow. Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante. No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante. No se cuelgan las botas, menos se enganchan los guantes. Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos, momentos con poca fe. No adecuado a mi época, si por el agua todo le pasé. A lo mío nunca me le torcen, que muchos me vieron caer. Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender. Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra not found. Tengo a la competencia tranquila, aunque no tenga intentando igualarme. Siempre andamos en alta, nunca andamos down. Pies en tierra, ready para el siguiente round. Si cada vez que yo le meto a la base suena pau, pau, pau, pau. La gente que se fue en el pasado brindo, espero que les vaya de lo lindo. Díganles que ando en el estudio con Linton, que aquí no se libran ni los domingos. Si el trago es lo mío, ya yo no distingo. Un tema normal si todo es un himno. Le meto bien duro a ella y a la base. A ninguno me le voy de ritmo. Llama directamente a Félix si quieren algo de mí, que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit. Voy a cobrar las colas como la cosa sigue así. Ey, cómo va a poner en mi pic. Si saco un palo ni está desliza. La nena moviéndose como limpia parabrisas. Borracho con Kevin, inclino como la torre Pisa. Gastando la regalía, nunca da cero la visa. Si viene la guardia avisa que andamos de parquineo con la mirada en un culo y la mente en el joseo. Cuatro botellas de ron y con dos horas de sueño. Tan borracho que hasta doble veo. Estoy cumpliendo uno, ahora me faltan dos deseos. Si te soy sincero, ya los comentarios ni los leo. Porque sé que todo lo que quiero, si puedo, lo creo. Gente de verdad, la puedo contar solo con dos deseos. Gracias a Dios estamos bien, no lo tenemos pero. Pero ya olemos a todos los billetes de 100. Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse, pero muy poco fe. Que lo que necesito no se vayan, que la vida lo trate bien. Que ella se queda a mi lado para siempre, amén. Que veo con el link, que veo con el link. Oh, oh. Yeah, yeah.